Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. Una nueva emisión de Acción Directa Radio. Estoy con Romina Andelique. ¿Cómo te va, Romina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hagamos esta ficción de saludarnos. Ya venimos hablando hace un rato largo. Pero hagamos la ficción de que nos saludamos para los oyentes. Bueno, qué loco, hoy justo es el día en que todos nos enteramos que ganó Donald Trump. Y en el tema que nos convoca en general, que tiene que ver con el medio ambiente y demás, Donald Trump es un tipo que se ha comprometido a cancelar el acuerdo del clima de París. Sí, la verdad que... Es raro, ¿no? Es una incertidumbre generado, sobre todo ahora que se está trabajando allá en Marruecos con el acuerdo de París. Se sabe que, bueno, que es un acuerdo que está firmado, que a pesar de que un gobernante no esté de acuerdo, ya se firmó, se sigue adelante. Es un compromiso ya del país. Es un compromiso del país, sí, pero realmente desde mi pequeño lugar me ha dejado sorprendida. Esto es un poquito como nos pasó a nosotros, nos dieron Macri y Scioli, no nos dieron muchas opciones. Claro. Ahí te muestra ya que de alguna manera la política está en una decadencia importante, no solamente acá en Argentina, sino que en Estados Unidos. En muchos lados. Sí. La gente, sí, de hecho, lo que más se comenta respecto al triunfo de Trump es que la gente lo que ha votado en realidad es alguien que no es de la política. Y están podridos, están hartos de la del establishment, digamos, ¿no? De la gente que... Sí. Clinton un poco venía de ese lado. Sí, en realidad la economía de Estados Unidos colapsó en el año 2008. El sistema ha colapsado. Este es un colapso del sistema mismo. Sí. Entonces, por un lado, que colapse el sistema capitalista... Está... El problema es que sus coletazos para no morir... Ese es el problema, graves, y este señor apunta a ese tipo de coletazos, a decir que la culpa es de los inmigrantes, a decir que la culpa es del otro, esta idea loca de levantar un muro con México. Yo iba a opinar hoy, levanten el muro México, levántenlo, pero por la inmigración que se va a venir de Estados Unidos, porque la gente va a salir corriendo muy pronto. Él promete fuentes de trabajo, cuando el verdadero problema en realidad es el desempleo tecnológico. Y no lo tocan en profundidad. Si vos tenés robots que hacen el trabajo que antes hacían 2.000 personas quizás, o 100 o 200, y eso se multiplica, evidentemente queda mucha gente fuera de lo que son los trabajos convencionales que quedamos. Eso es un mal de la era industrial, digamos, porque el planteo era que los robots o lo que sea iban a hacer que la gente no tuviera que trabajar, sino que tuviera la posibilidad de descansar y del ocio creativo, y al revés. Hoy por hoy lo que mostró el capitalismo es que lo que busca ha hecho esclavos con sí, en realidad la con contrato algunos. Sí, de alguna manera sí, reemplazaba ciertos trabajos, pero no pensando en que el ser humano se libere, sino pensando en la mayor productividad. También. Esa fue la era industrial. La era tecnológica es la que de alguna manera pone al humano en una situación de programar, darle una orden a una máquina y que la máquina se encargue del trabajo. El tema que lo que está sucediendo es parte de la evolución social misma. Entonces, prometer más trabajo, mayor desarrollo, aparte de este síndrome del hombre pequeño de decir somos el número uno, somos los más grandes... Y eso asusta. ¿Por qué? ¿Por qué siempre querés estar adelante? ¿Por qué no hablas de un planeta? Siempre quieren estar... Claro, pasa que... Es un nacionalismo que asusta. Claro, ¿no? Pero claro, el planteo es desde el lado de la productividad, desde el lado de... Bueno, por ejemplo, el tema del muro también, que no sé hasta qué punto se va a poder hacer, pero ya hay en algunas partes, en algunos sectores, pero es mínimo, pero hay un muro. Afecta también a ecosistemas, sí, porque no, sí. Porque digamos por ejemplo con los gasoductos en la zona de Alaska y demás, los tiene que poner en alto por las migraciones de los alces y que yo. Sí. Esto es un muro en ese lugar, afecta a un montón de invertebrados, humanos. Pensar hoy 2016, casi 2017, con todos los problemas ambientales que tiene el planeta, en un muro divisorio de esa magnitud es una involución. Sí. Por eso realmente es un personaje que muestra el grado de ignorancia de la sociedad, ¿no? Cómo, como también un racismo muy grande que se está generando en toda Europa, no solamente en Estados Unidos. Eso está. Este tema del miedo al otro y de... Pero hay un tema ahí, hago una salvedad, que el tema de los problemas migratorios que se han dado, en parte se lo achacan a Hillary Clinton. Porque Hillary Clinton, como secretaria de Estado, por ejemplo, bajó a Gaddafi, que estaba en Libia y demás, y Libia era como un tapón que hacía que muchos migrantes no llegaran, digamos, al Mediterráneo y Europa. Y ahora, se está dando esta situación. Lamentablemente la guerra está generando que los pueblos enteros estén huyendo de zonas de conflicto y nos llega un 1% de lo que realmente está pasando. Es decir, sí, es mucho más grave de lo que uno... Sí, es mucho más grave. Bueno, aparte, que uno le llega, acá estamos lejos. Sí, creo que si puedo rescatar de todo lo que leí, que realmente yo no soy de seguir mucho estos temas porque estoy más concentrada en otros ámbitos. Yo tampoco, es ahora. Es ahora, hoy pegué una leída porque ayer estábamos en un workshop de arquitectura sustentable y terminamos tarde y decían, ya se sabe si ganó Trump o si ganó... Hillary, y la verdad, claro, todos opinábamos lo mismo, llega a ganar Trump, Dios, agárrate, aunque también, si ganaba Hillary, sigue con la misma mentalidad de guerra, de invasión. Y claro, eso es lo que a mí de Hillary Clinton nunca me cerró, porque yo la veía como, digo, evidentemente, como decía Galeano, el mundo está patas para arriba, ¿no? Como el libro, porque... Si vos tenés que Barack Obama fue premio Nobel de la paz y a los dos meses estaba invadiendo fotos. Sí, además ahí están las fotos de él cuando mataron a Gaddafi. Lo de Gaddafi tuvo que ver con Hillary Clinton, pero cuando mataron a Osama Bin Laden. Mentira. No, pero están las fotos de él cuando hicieron todo el operativo. Él está mirando, parece una película, una foto de película. Este era el presidente, este era el premio Nobel de la Paz. No, entonces, evidentemente, también yo creo que la gente ya no sabe qué hacer, entonces ya... Él mismo reconoce que no sabe por qué le dieron ese premio. Claro. De hecho, su discurso ahí en Suecia fue rarísimo también. Sí, no. Su postura, su actitud y todo, fue todo muy extraño. Se hace insostenible las máscaras. Por eso es hora de alguna manera de encarar las cosas como realmente son, la conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos generar acá? ¿Qué está bien y qué está mal? Está muy claro que nosotros somos un país pacífico. Argentina es un país que relativamente, bueno, todos tenemos la mala memoria de lo que nos pasó en los 70. Solo nos comemos a nosotros mismos. Claro, pero nunca se nos ocurrió ir a invadir a otro país o ir a participar de alguna guerra que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Porque sí, más allá de los cascos celestes, digamos, en su momento que fue... Acá Estados Unidos necesita mover a sus barcos, sus aviones, sus misiles, porque es parte de su economía. Sí. Entonces van a encontrar... Y una parte muy importante. La más importante. Por eso van a intentar siempre tener alguna excusa para colaborar con las fuerzas de paz, entre comillas. Por eso siempre es muy importante que todos tengamos... La posibilidad de informarnos correctamente para desenmascarar todas estas acciones, porque no... O por lo menos hacer el intento de tener, porque la realidad es que en general, es tan difícil, te das cuenta. A uno lo engaña, ¿no? Uno lo engaña. Sí, te engaña permanentemente. De hecho, tanto es así que Putin, con esta cadena RT, que significa Russia Today, que está buena, yo la veo, yo tengo TDA y la veo, en realidad en parte tiene como esa idea de desmascarar también toda la otra maquinaria, digamos. Hay informes pero él desde su maquinaria trata de desmascarar la otra maquinaria, pero mantiene siempre una postura más conservadora con respecto a este tema de ir y meterse en otros conflictos, ¿no? Son grandes imperios, lo que pasa es que lo otro son ya imperios. Putin, ahora se unen los dos. los dos grandes imperios, porque son aparentemente tienen buena relación entre ellos. Entonces, Donald Trump. Trump con Putin tienen buena relación. Entonces, digamos. O eso parece. No se escupen, digamos. Igualmente, de un señor con esas características, es todavía, por eso te digo, es incertidumbre. No, total. Total, total. Porque ha dicho tantas estupideces que quizás esta vez haga todo lo contrario a lo que dijo y realmente haga las cosas bien, no creo, pero bueno. Tan así no creo que no sea. No creo, pero quizás no haga tantas estupideces como las que menciona. Respecto a estos workshops en los que estuviste, respecto a arquitectura sustentable, ¿hay alguna novedad? ¿Hay alguna...? Y estuvimos trabajando de manera interdisciplinaria con ingenieros, con técnicos de energías renovables, con personas que se están construyendo sus casas. Y un poco el taller se dio en este marco de dar a conocer, de tener opiniones, cómo diseñar una casa, considerando todas las alternativas que tenemos para sin gastar dinero, ¿no? Que siempre estamos con ese tema sin que sea caro ser sustentable. Entonces, la primer medida que tomamos es el diseño bioclimático, ¿no? Hacer un estudio del sol, de la trayectoria del sol en las diferentes estaciones del año, evaluando si tenés un árbol, la altura del árbol. Después, bueno, como siempre, los materiales que tenés con aislación térmica. Y bueno, cómo recolectar el agua de lluvia, también algo muy interesante. También tocamos el tema este de recuperar las nativas para el momento de diseñar el paisaje. Pero bueno, lo que se dio muy interesante fue el tema de un caso de un pueblito de acá, del interior de la provincia, de O'Higgins, que están desarrollando un proyecto de pueblo sustentable ecológico que quiere ser el primer pueblo que tiene su red energética completamente con renovables. Y lo están llevando a cabo con un trabajo entre lo que es la intendencia, lo que es la comuna, la sociedad de fomento. Se han logrado ponerse de acuerdo y justamente, bueno, quien es el hijo del delegado es también el secretario de lo que es la Cámara, la Asociación Argentina de Instaladores de Energías Renovables. La idea es estar completamente... Ser el primer... Unplugged, sí, es un pueblito de 1.200 habitantes, tiene todas las posibilidades para que la gente sea autosustentable. Y estar desenchufado. Sí, y es excelente para acompañarlos porque está la iniciativa en la que se han puesto de acuerdo todos. Se tocó, bueno, este tema del monocultivo, de la agroindustria, de cómo de alguna manera el pueblo empiezan a agruparse pequeños productores para armar rotaciones de cultivo, cómo está cambiando, ¿no? También tienen este tema del agua que se está acercando, cómo también se adaptan y generar desde la identidad del pueblo, desde esta identidad, un turismo sustentable, ¿no? Uh-huh. De alguna manera que la gente quiera conocerlo para que quiera ver cómo un pueblo se transformó en una pequeña comunidad, una comunidad sustentable. Así que bueno, eso fue. ¿Y está participando todo el pueblo? Sí, en realidad sí, tiene obviamente siempre. Ahí es la parte importante, la punta política, ¿no? Que quien es el responsable de los proyectos esté también acorde a las necesidades de la gente. Pero están muy entusiasmados, están armando cooperativas por el tema de residuos, haciendo compost. Bueno, y ahí la energía, más que nada, es fotovoltaica por las condiciones del lugar. Acá en Provincia de Buenos Aires... lo que mejor funcionaría sería el tema de la energía solar. Sí, también en biomasa. Tenemos biomasa, mucha biomasa. Y también hay un tema... Yo utilizo biomasa. Sí, biomasa. Utilizo biomasa para en el invierno, es decir, leña, básicamente es leña. Sí. Porque tengo, no sé si lo comenté en algún momento, pero hice, me cartoneé un termotanque. Y con la parte de adentro, con un chico, con Lucas, que es un miembro de acá del colectivo que hace herrería, terminamos generando una salamandra de doble pulmón, que es un sistema que hace que no se vaya rápidamente el humo, entonces conserva. Y adentro en realidad está cubierta con ladrillos. Entonces, la estufa rusa, habíamos hablado de la estufa rusa, pero la estufa rusa tiene una estructura que es de ladrillos. Claro. Esta, digamos, acá hay en el colectivo hay una estufa rusa, que es un sistema, que es una estructura, que una vez que se calienta está buenísimo, pero hay que calentarlo. Esto en realidad, una vez que lo prendés, que lo podés encender con ramitas y que se, después hay que mantenerlo igual, ¿no? Sí, sí. Hay que ocuparse. Pero una vez que lo encendés, calienta rápidamente. Uh-huh. Y te digo que se nota un montón. Porque además tuve chimenea, que eficiente no es, casi todo el invierno. Sí. Y la diferencia con esta salamandrita que hice es abismal, literalmente es abismal. Sí. Calienta enseguida, se calienta todo el ambiente enseguida y una vez que le vas agarrando la mano, está lo bueno buenísimo. Es que tenés también manuales del INTI disponibles sin cargo para que vos puedas hacerla vos mismo. La estufita esta rusa que es la Sara, la de la del CONICET. Sí. Hay una versión, esto es interesante, para todos los que quieran hacer una especie de estufa rusa, que es un sistema, es una estufa que una vez que calienta, que es altamente eficiente, ¿no? Sí. Hay un manual, se puede buscar por internet, que hay una versión como mejorada de la estufa rusa, porque se puede cocinar, tiene creo que un acceso para un hornito, y qué sé yo, que es el manual directamente, lo bajás en PDF, es gratuito, se llama Sara. Sí, él hágalo usted mismo. Era claro, la especie de mecánica popular del CONICET. Eso, bueno, ahora estamos en verano y qué sé yo, pero bueno, está bueno irla haciendo. Sí, no, y hablando de energías renovables, de energías limpias, también la que se tiene que aprovechar muchísimo ahora es la solar térmica. Es decir, la del colector solar para calentar el agua. Ahí vos también podés de alguna manera calentar el agua de la piscina. Estamos hablando ya, bueno. Eso ya es palabras mayores. Otro nivel. Con el termotanque, con el agua para bañarme, me. Sí, no, con eso ni hablar. Lo tenés, haces un híbrido con un calefón que directamente enciende, no en piloto, ¿no? Porque es más eficiente. Ya se comprobó un calefón que un termo. Un termotanque consume muchísimo gas. Claro. Y entonces, bueno, se buscan todas esas variables y realmente disminuís muchísimo el consumo de gas, por lo menos ahí. Sí, en ahora este que caso. Se viene el segundo tarifazo seguramente. Y ya, mira, ahora se arma la semana, en diciembre también, los primeros días de diciembre, se empieza la primera mesa de trabajo de lo que es una jornada intensa de eficiencia energética. Uh-huh. ¿En dónde? Y lo van a hacer en un... no me acuerdo muy bien la dirección, pero lo organiza la Subsecretaría de Eficiencia y Ahorro de Energía, así que Andrea Haynes. Mm. Así que está organizada, que justo te comentaba hoy que va a estar el presidente también, Macri, en la apertura. Y bueno, lo que están trabajando son diferentes normas para poder de alguna manera trasladar todo esto a no solamente a edificios públicos, a escuelas, a hospitales, sino también a las viviendas sociales también. Esto tiene que ver con ese 7% que vos mencionabas que es obligatorio a raíz de los acuerdos que se han hecho internacionales. Todo influye. Hoy el tema, por eso es muy importante tener una mirada holística. El acuerdo de París obviamente es importante porque es un compromiso que asume el país en el cual te estás dentro de un pacto global. Y es también por el futuro del planeta, porque acá lo que está comprometida es la humanidad misma. Mm. No es que estamos comprometidos los argentinos, es el planeta entero. Y después también por un tema de que tenemos una matriz energética obsoleta que depende casi al 100%, no digo al 100%, pero en gran parte de combustibles fósiles, que lo estamos importando. Y literalmente, como dicen siempre, lo que hacemos es agarrar un montón de dólares y tirarle alcohol y prenderlo fuego. Claro. Porque si seguimos con el mismo sistema. Es decir, el país va bajando sus reservas en la compra de estos combustibles y el combustible genera gases, emisiones que calientan la atmósfera y encima no es sustentable desde ningún lugar, ni desde lo económico ni ambiental. Por eso es que ahora, al generarse este cambio tan profundo, realmente vamos a tener que cambiar la manera de concebir la realidad. Ya cambia ahora. Entonces nos toca justo estar en un punto complicado porque son pocas las personas que están al tanto de todos estos temas. Y el problema además acá es que son, al no haber una política gubernamental seria al respecto, los los elementos que se utilizan para este tipo de energías renovables son caros. Poner un instalar un panel solar, sí, es algo muy caro, y bueno, no es, sé que se está haciendo en Jujuy, en familias carenciadas les están instalando. Las celdas fotovoltaicas son las que son más caras, ¿no? Que están intentando, en lugar de importar el panel entero, importar solamente la celda y armarlo acá. Sí, este gobierno, desde que asumió hasta ahora, no es que yo sea simpatizante de este ni del anterior, ni de ningún gobierno, aclaro, soy activista, pero me tocó participar de las charlas y ver cómo intentan de alguna manera organizarse. Tienen un desafío muy importante por delante. Es decir, yo voy a poner al costado lo que es la economía. El problema grande de la sociedad es la economía. Tenemos una economía que se sostiene en base al consumo. Y el consumo en este momento es lo que tenemos que bajar. Entonces, señores, tienen que entender que la economía se tiene que transformar. Por eso se está trabajando. Ahora también hay un congreso en diciembre, por lo que son los formadores para las economías verdes. Bueno, es decir, la economía también se está transformando. Y este gobierno lo que están haciendo son mesas de trabajo interdisciplinarias de los diferentes ministerios, y están encontrando tanto en un trabajo conjunto con lo académico, con la sociedad civil, con bueno, diferentes actores de la industria, están buscando la manera de poder llevar adelante un desarrollo que cumpla con el Acuerdo de París, un verdadero desarrollo sustentable. Entonces es un desafío inmenso, porque tiene que cambiar todo, desde la educación misma. Tenemos que educar a los educadores. Entonces el docente, que se ha convertido en un servidor público, ya no es docente, ¿no? Las personas han perdido hasta esa vocación al momento de educar a los chicos. Por eso es un gran desafío. Es un gran desafío. Yo considero que lo que hay que hacer es acompañar. Hay que no ir a la queja, no ir al choque, porque necesitamos colaborar todos. Pero como decimos siempre, el cambio empieza por uno, y es uno el que tiene que asumir el primer compromiso con su cotidianidad, ¿no? Con su vida diaria. Exacto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar un tema ahora y después tenemos la comunicación con Leandro. Perfecto. Thank you. Bueno, estamos en comunicación con Leandro Vesco del federal.com. ¿Dónde estás, Leandro, en este momento? Ahora estoy en Carué porque vamos a estar dentro de pocas horas en Gascón. Estoy produciendo y tomando parte también de un documental sobre la vida de los pequeños pueblos, así que estamos en eso. Estoy muy contento de estar nuevamente el miércoles, como siempre lo digo, es un espacio donde podemos hablar de aquellas personas, de aquellos temas que no se tratan en los medios masivos, así que bueno, es muy importante que alcemos nuestras voces. Te agradezco y te agradezco los comentarios que hiciste también en su momento ahí en Facebook. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de minería, ¿es verdad? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Vamos a hablar del tema de minería? Sí, totalmente. Solamente quiero un pequeño paréntesis, una intro. Ayer mirá lo que ha pasado en 24 horas. A esta hora, pero hace 24 horas atrás, en el zoológico de Buenos Aires, que ahora es Ecoparque, por 5 minutos alcanzó la libertad un mono, un primate de la familia Papión, que se escapó de sus cuidadores y pudo caminar por primera vez en su vida, primera y última vez en su vida, por la avenida Las Heras, ¿no? Enseguida le propinaron el protocolo de seguridad, lo durmieron y está nuevamente enjaulado. Y otro mono, hace 24 horas atrás, en este caso un Homo sapiens, se instauró como presidente de Estados Unidos. Goza de total libertad y la verdad que es mucho más preocupante que esa libertad que sea un hecho que el pobre Papión que está ahora en el Ecoparque. Quería decir esto porque es un miércoles diferente después de la victoria de Donald Trump, así que bueno, la gente que estamos siempre luchando a favor del medio ambiente y a favor de la vida, tenemos que estar ahora más unidos que nunca en todo el mundo. Sí, recién estábamos haciendo una breve reseña con Romina. Justamente los planteos que hace Trump, más entre todos los planteos, uno de ellos es que no cree en el cambio climático y en realidad lo que dice es que no es bueno para los negocios de Estados Unidos, eso por un lado, y por otro que los muros que plantea levantar o que México levante serían realmente problemáticos para los ecosistemas. Sí, totalmente. Mira, yo como te decía, hace unos minutos corté con Fletcher Miles, que es un periodista, un colega que vive en Tennessee, que nos conocimos cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos, y él, bueno, obviamente defensor de los derechos individuales, de las libertades y del medio ambiente, estaba totalmente sin dormir, choqueado, y nos comentaba con mi padre de comunicación que no hay voluntad de detenerlo a Donald Trump, es decir, que gobierna la Corte Suprema y gobierna la Cámara de Legisladores, así que no hay forma de detenerlo, no hay un ánimo para que esto suceda, y la verdad que se vive en momentos tanto todo el mundo muy preocupado de que si fue verdad o no las promesas de campaña. Yo intento pensar que algunas cosas fueron basura electoral, pero otras sí son muy muy muy muy dañinas, porque estamos hablando de levantar un muro, estamos hablando de una persona que, como bien decís, descree el cambio climático y va a apostar a las factorías, a la fábrica, a la contaminación, en fin. Estamos viviendo en un mundo complicado y esperemos que las voluntades que somos nosotros, que estamos tratando de cuidar la naturaleza, nos unamos, como te decía, ya a nivel global, y por eso somos pequeñas islas o pequeñas células que estamos intentando difundir nuestras verdades. Así que bueno, dicho esto, si querés comenzamos con el tema del día. Dale. Bueno, mirá, esta semana difundimos en federal.com.ar una noticia que se intentó por todos los medios ocultar. Sabemos que esta semana se va a debatir el presupuesto del 2017 en la Cámara de Senadores, y a último momento el Gobierno Nacional, legisladores del Gobierno Nacional, metieron en el proyecto de presupuesto una obra, una planta modelo para la explotación de uranio en la provincia de Chubut, en el yacimiento Cerro Solo. ¿Pero qué sucede acá? Chubut tiene por ley la prohibición de la explotación de uranio, en la ley 5001, y también su constitución establece que toda clase de explotación de esta clase de elementos químicos tiene que ser tratada de un modo muy especial y consensuada con una licencia social. Es decir, que tiene que haber un consenso social de distintas organizaciones y partidos políticos para que esto se establezca. Tiene que haber audiencias, digamos. Sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. No, digo que básicamente lo que dice es que tiene, antes de aprobar algo como esto, tiene que haber audiencias para con que los distintos estamentos o partes de la sociedad consensúen. Totalmente, pero para el gobierno nacional eso mucho le importa, de tal forma y que a los últimos minutos incluyó esta obra de Cerro Solo, que son, son 8 millones de pesos para hacer una planta piloto. La Comisión Nacional de Energía Atómica se estableció como propietario de ese yacimiento y, por lo tanto, siendo del Estado, ese yacimiento tiene la potestad de después darle la concesión a cualquier empresa. En la última feria de mina que se produjo en China, se ofreció Cerro Solo a empresas mineras chinas que estuvieron muy entusiasmadas en venir. Es decir, que estamos asistiendo a cómo el paso a paso del Estado Nacional juega a favor del extractivismo. Es decir, ya ahora, en el último momento, puso esta ley, puso esta obra, que no estaba en la lista, que ningún legislador de Chubut conocía, y bueno, si llega a producirse la aprobación integral del presupuesto para el año 2017, esta obra y esta planta va a estar terminada para fines de 2018. Estamos hablando de muy corto tiempo, y ya con la planta piloto hecha se podría concesionar el yacimiento a cualquier empresa del mundo que quiera explotar uranio. El uranio es una de las extracciones más contaminantes que existe en la industria minera. Ya todos conocemos lo que sucedió en la mina Veladero, en San Juan, y esto no se queda acá porque es la punta de un iceberg que quieren instalar en Chubut. Chubut es una de las regiones donde, por ejemplo, está la reserva más importante de litio de Latinoamérica. El litio es muy importante porque se lo llama el oro blanco. El celular que tengo en este momento en mi mano, o el que tenés vos, Miguel, o el que tenemos todos nosotros que estamos oyendo este programa, dentro del celular hay litio, las baterías tienen litio. Es decir, que es como es el elemento químico más deseado en estos años. Y bueno, Chubut tiene un suelo más rico en litio, pero también para extraer litio se necesita mucha agua. Agua que escasea en la provincia y en la meseta chubutense. El agua potable es muy difícil de conseguir en Chubut, pero esta gente, el gobierno nacional, por ejemplo, y la gente que quiere atraer estas empresas, poco le importa esto porque están totalmente entusiasmados con la idea de vender nuestros recursos naturales. Y Cerro Solo, si se quiere hacer, podría ser la primera empresa o la primera punta, como te decía, de este iceberg, y tras de él vendrían una cantidad de proyectos que le haría mucho mal al sistema, al medio ambiente, porque, por un lado, en el mismo presupuesto del proyecto 2017 se estipulan 600 millones de pesos para hacer un sistema integral del regadío en toda la meseta chubutense. Es decir, que por un lado se intenta hacer productiva y fértil esa zona, pero por el otro intentan contaminarla. Y eso es un poco lo que estamos viendo, Miguel, el discurso que el gobierno ha usado desde que desde que ganó las elecciones. Es decir, por un lado proyecta hacer grandes parques eólicos o grandes parques de energía solar, pero por otro lado está a favor de la extracción minera, está a favor de toda clase de industria contaminante. Entonces es un doble discurso muy preocupante que tiene, por ejemplo, a Rabino Berman como ministro de Ambiente, como uno de los personajes, yo creo que con menos credibilidad en cuanto a protección ambiental en Argentina. Es decir, es una persona que la verdad que no maneja ni lenguaje específico, que está ahí como si fuera una figura, y que lejos de velar por nuestros recursos y por la naturaleza, está haciendo todo lo contrario. Eso te das cuenta desde el momento en que su actitud ante determinados problemas es invitar a la gente a rezar. Sí, totalmente, sí. Antes de hacer cualquier clase de obra, él propone rezar y lo peor, que hay mucha gente que le cree y que toma sus declaraciones como si fueran algo por lo menos potable, y es muy triste porque se queman miles y miles de hectáreas de bosques nativos en todo el país, y con el hecho de rezar no vamos a solucionar nada. Exactamente, además la realidad es que una calidad religiosa no lo califica para el puesto que tiene, evidentemente. No, bueno, y como, mira, yo estuve leyendo todos los con respecto a Chubut, y creo que es un caso ejemplar, porque al igual que Mendoza, que está prohibida la minería a cielo abierto, en Chubut hay un lobby muy importante que está llevando a cabo bajo ese régimen, y de ahí para abajo, realmente quieren hacer todo lo posible para que esa ley, en el año 2012, se promulgó en Chubut, esta ley 5001, que estipula que está prohibida la minería a cielo abierto, y que la gente votó y que los legisladores apoyaron. Están haciendo todo lo posible para que, poniendo sobre la mesa millones de pesos a invertir, esto trate de seducir a la dirigencia política para que esta ley se derogue. Yo calculo que si se presupuesta y esa partida que realmente llega a Chubut, estaremos asistiendo entonces a la derogación de esa ley, porque la dirigencia política, lejos de proteger, como te decía, a los ciudadanos que votaron, lejos de proteger a la naturaleza, hacen acciones que tienen que ver mucho con su propio beneficio. Entonces sería muy triste que esa ley que se votó y es ejemplar sea derogada por la fuerza del dinero. Sí, realmente sí. Sobre todo en un lugar en el que ya de por sí tenía o contaba con una cierta protección. Realmente sería una ley regresiva. Sí, seguramente. Y esta semana, también, y esto me debe interesar a la gente que me estaba oyendo, se filtraron informes internos del Ministerio de Ambiente, que secuestró los almacenamientos de Casanelo, que está investigando los derrames que produjo Arix en San Juan. Estos informes dan cuenta de que hay 40 mineros sobre glaciares o zonas semiglaciales y 77 proyectos mineros activos sobre cuencas de ríos internos en la República Argentina. Este estudio no se dio a conocer, está vedado, y ahora, recién hoy, podemos difundirlo, que también lo difundimos en el federal. Y esto da cuenta de que en realidad no hay ningún interés en proteger el medio ambiente, todo lo contrario. Hay leyes como, por ejemplo, la ley del hacer, que prohíbe terminantemente que se instalen proyectos mineros, porque estamos hablando de reservorios de agua que son ilegales y que no se pueden contaminar. Pero bueno, como te decía, Miguel, ya hay 44 proyectos en zonas de periglaciares o glaciares mismos. Bueno, la misma Veladero está sobre un glaciar en las altas cumbres, así que tenemos que estar muy alertas sobre lo que puede suceder en el futuro cercano, porque hay un claro interés de que el lobby del extractivismo se manifieste muy muy fuertemente en nuestro país, habida cuenta de que se le han otorgado licencias legales, impositivas, bueno, ya no se le cobran las retenciones. Entonces, verdaderamente estamos regalando nuestros recursos naturales, no solamente a empresas, sino, por ejemplo, a magnates como John Lewis, allá en Río Negro, claro, que sacó el lago escondido, y que ahora, mira cómo son las cosas de la política, él ahora ganó una licitación en su estancia, no solamente cercó el lago escondido, sino que pasa un brazo muy importante del río escondido. Bueno, entonces él hizo ahí una represa hidroeléctrica y le va a vender energía al Bolsón. Entonces, los propios vecinos de Bolsón tienen que pagar por la energía que produce un río que está ahí a pocas cuadras del pueblo. A un magnate extranjero. Sí, es una locura, la verdad que es una verdadera locura lo que está pasando, pero bueno, este es el país en donde estamos viviendo, y lo más importante es visualizar estas cosas y bueno, darnos cuenta de que, bueno, está bueno estar de acuerdo, pero está bueno también difundir y lo que respecta a cada uno y en nuestras vidas diarias, tratar de hacer algunos cambios, pequeños cambios, para que estos procesos de se puede usurpación en nuestra tierra no se produzcan más. Hola, Leandro, Romina te habla. ¿Cómo estás, Leandro? Te estaba escuchando con atención y, bueno, mira, la verdad que uno escucha, ve los casos, y justo le comentaba hace un ratito a Miguel que yo estoy más orientada hacia las energías renovables, entonces normalmente escucho lindas noticias, pero la verdad que es muy triste. Lo que sí, este tema de la minería, a partir de lo que fue la última gestión de gobierno de 12 años, se había multiplicado un 700%. el extractivismo. ¿Puede ser o me equivoco? Sí, yo no tengo la cifra, pero bueno, el extractivismo no es exclusivo del gobierno actual, sino que estamos hablando de un proceso que viene de por lo menos una década atrás y a veces de un poco más. Claro. Desgraciadamente Argentina se une en estos proyectos a largo plazo que hace tanto mal. Y, por ejemplo, son opuestos a lo que sucede en Uruguay. Este año en Uruguay, por ejemplo, hace 20 años atrás en Uruguay, los cuatro partidos políticos uruguayos se establecieron un acuerdo marco para que en el año 2030 el 100% de la energía que se usa en Uruguay provenga de energías renovables. Este año se han conseguido el 50%. Sí. Y gane quien gane en Uruguay, ese acuerdo marco no se toca. Mira vos, está bien, son 3,2 millones de habitantes en Uruguay, pero la idea, la propuesta uruguaya es ejemplar y es fenomenal. ¿Cómo nosotros podemos unirnos solamente para dañar la naturaleza y no para hacer cosas tan trascendentes como, por ejemplo, plantearnos que en el año 2030 Argentina tenga la soberanía energética? Sí. No, aparte otro tema que cuando te escuchaba, ayer justo hablábamos de que el 80% de la riqueza del planeta está concentrada en el 2% de la población mundial. Y ahí vos ves como este caso que estás contando, como un multimillonario le va a vender la energía a la gente del bolsón, ¿no? Que es una locura. Sí, está Donald Trump, es un fenómeno global, la casa la hemos vivido, pero la importancia global de Estados Unidos obviamente no es comparable a la Argentina, pero lo de Donald Trump sí es una es algo que tenemos que estudiar mucho, estar muy alertas, porque vos pensás que hay muchas posibilidades que América Latina y grandes partes del mundo sean gobernadas por empresarios y continúen siéndolo. Sí. Y entonces entre ellos manejan un lenguaje muy diferente a lo que es un lenguaje político. Es un lenguaje frío, de números, de ganancias y de pérdidas. Y en el medio hay una población como nosotros que siempre salimos perdiendo. Entonces lo de Donald Trump debe ser preocupante, porque como es el dueño prácticamente del mundo, y como recién me decía mi amigo Fester de Tennessee, no hay ninguna voluntad de detenerlo. Es decir, ya sea la Corte Suprema o la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y ahora todo el pueblo norteamericano le ha dado una enorme espaldarazo para que este tipo haga lo que sea. Claro. Y las consecuencias vamos a sentir obviamente en todo el mundo, porque esto es somos satélites de Estados Unidos, y desgraciadamente, por eso, con más razón, nosotros como país tenemos que plantearnos soberanías alimenticias, energéticas. Sí, porque van a venir tiempos duros si siguen ganando personas como Trump, como Macri también, ¿no? Sí, seguramente. Y como para cerrar, me quedo también con lo que comentabas de Uruguay, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de cómo se puede hacer algo, por más que sea una población pequeña, sí se pueden tomar actitudes que sean amigables con el medio ambiente, que correspondan al momento en que estamos viviendo planetaria en forma planetaria. Sí, por supuesto. El caso de Uruguay, que no es el caso puntual en el mundo, no es el caso único, perdón, en el mundo. Hay muchas partes, por Francia, que prohíbe los envases de plástico en su totalidad. Noruega, que está ahora a punto de prohibir, por ejemplo, el wifi. El wifi es una de las radiaciones más poderosas que tiene la humanidad, que todo el mundo usamos, y bueno, pero se lo ha incrementado como tóxico ambiental. Sí, absolutamente, el wifi, y bueno, Noruega también, ya que lo mencionabas, o países nórdicos, Alemania también, están cada vez ampliando más su matriz energética de energía renovable, y realmente es ponerse a hacerlo. Sí, y es una lástima que, bueno, está muy claro, como para ir cerrando también un poco como conclusión, los países estos que están prohibiendo el wifi o que están apostando por energía renovable, también apuestan por contaminar el sur del mundo o por contaminar Latinoamérica, porque acá es donde se usa más glifosato, acá es donde las conexiones de wifi han crecido el 80% en los últimos 4 años, acá donde, por ejemplo, Finlandia, en el Trayvento, instala su pastera contaminando el río Uruguay. Es decir, ellos se pueden permitir algunos cambios importantes porque en realidad sus factorías están en otro lado. Sí, totalmente. Así que como para cerrar, el caso de Uruguay es un caso también que deberíamos copiar, porque es unirnos todos los actores políticos de Argentina por un bien común, por la soberanía energética, por pagar menos factura de luz, por pagar menos factura de gas, y por tratar de hacer todo lo posible por cuidar el medio ambiente. Bueno, Leandro, te mandamos un saludo y un abrazo grande desde acá. Y bueno, nos hablamos la próxima. Perfecto. Bueno, un saludo acá desde el sudeste de la provincia. Bueno, a todos los oyentes, les invito a que la oigan a Matilde Moyano, que juntos hacemos todos los días el federal.com.ar. Así que va a estar buenísimo escucharla. Un saludo a vos, Romina, y hasta la próxima, Miguel. Saludos, chao, Leandro. Chao, chao. ahora estamos en comunicación con Matilde Moyano, que es, como mencionaba Leandro Vesco, también es periodista de elfederal.com. ¿Cómo estás, Matilde? Bien, todo bien. Bueno, vos has escrito, acá estamos junto con Romina Andelique. Hola Matilde, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, vos has escrito para elfederal.com un artículo, obviamente has escrito varios, es un artículo sobre un documental que hizo Italia, sobre el tema de los agroquímicos. Sí. Te cuento que si te mates. Dale. Nosotros te cuento que además con el Federal hicimos un informe sobre este tema, que también lo pueden ver en elfederal.com.ar. Pero bueno, este es como el CQC de Italia, que realizó un informe bastante largo sobre la problemática que existe en este país, sobre la gente que está directamente afectada por las fumigaciones con agroquímicos. Si bien estas fumigaciones, o sea, en realidad nos afectan a todos, porque ya hay investigaciones que encontraron uno o más químicos en los alimentos que consumimos, en las verduras que compramos en la verdulería, se trata de gente que está afectada por recibir a través del aire, por vivir cerca de los cultivos, fundamentalmente de soja. Así como también las personas que trabajan realizando esas fumigaciones. Y bueno, en el informe, que lo pueden ver, nosotros lo subimos en esta nota que vos mencionaste, aparecen testimonios de estas víctimas que tienen enfermedades como malformaciones, tienen enfermedades en la piel, enfermedades, incluso algunos retraso mental, hay un montón de enfermedades, incluso hay muchas personas que tienen abortos espontáneos, o sea que incluso hay un testimonio de una mujer que dice que no puede, ya, o sea, ya no sueña con tener hijos por miedo a que le vuelva a suceder esto, porque vive en un pueblo muy cercano a los cultivos. Sí, el informe realmente es impresionante porque, bueno, por un lado, el informe, digo, de Italia, porque por un lado uno ve las imágenes y esto es una realidad que existe acá en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Chaco, y las malformaciones que tienen las personas y los chiquitos que tendrán 3, 4 años, 5, son realmente espantosas. Son problemas de desarrollo, que no se terminan de desarrollar bien, por ejemplo, las extremidades, o hay una nena que aparece en ese informe que tiene la piel manchada y que los médicos en su momento le dijeron que era un problema genético, cuando nadie en esa familia debe tener un problema así. Y que no lo pudieron catalogar. Y en el mismo barrio había otra nena con el mismo problema. Exactamente. Igualmente, más allá de estas evidencias que podemos ver con nuestros ojos, ya hay un montón de estudios. Hay una organización que se llama Médicos de Pueblos Fumigados, sí. Que entre ellos se encuentra un doctor que se llama Medardo Ávila Vázquez, que también aparece en nuestro informe, que se cansan de hacer relevamientos y estadísticas que son reales, o sea, que son innegables ya que... Incluso, mira, te cuento puntualmente, él me contó que él es cordobés. En Córdoba hicieron un relevamiento sobre la cantidad de casos de cáncer que hay, por ejemplo, en Carlos Paz, o en las ciudades que son, por ejemplo, visitadas por los turistas. Y a diferencia de los pueblos de Córdoba que están en esa zona agraria, se multiplican o se triplican los casos de cáncer. Además de millones de estudios ya del CONICET, de la Universidad de La Plata, hay un montón de estudios que incluso fueron presentados al Ministerio de Salud, que ignora sacar a la luz todo esto. Sí, realmente mira para otro lado o los cajonea a estos informes. Sí, exacto. Y en este informe de la televisión italiana participaron argentinos, como estos testimonios que te decía, pero contó con la producción de Patricio Leisei, que es un periodista argentino, quien sacó un libro en 2014 que se llama Envenenados, y también nada, da cuenta de todo. Digo, él lo hizo una investigación que abarca, porque es un problema que tiene mucho que ver con, no tiene que ver solo con esta gente que está afectada, sino que nos afecta a todos y bueno, obviamente tiene que ver con intereses económicos. Sí, lo que la gente es importante que entienda es que más allá de ver el documental y que esto en realidad está pasando aquí nomás, estas cosas nos llegan y nos afectan directamente, porque uno va a comprar verdura de hoja o bueno, hay mucha gente que consume soja, y eso en general todo tiene glifosato. El glifosato está mucho más presente de lo que uno se imagina en el medio ambiente. Llegó al delta también. Llegó al delta. Está en todos los ríos acá, en todas las cuencas. Sí, en la cuenca del Paraná está contaminada con glifosato. Sí. Esto lo mostró un estudio también del CONICET. De hecho... Y además, lo más alarmante fue cuando... También fue Damián Marino, que aparece en este documental, que es un investigador de La Plata, quien encontró... trazas de glifosato en toallitas, tampones, algodón, o sea, productos que utilizamos para la higiene y que no está bueno estar en contacto con eso, ¿no? Entonces no sabes en qué confiar. De hecho, tengo entendido que en algunos países europeos todo lo que era importación de ese tipo de productos para higiene personal, femenina y demás, están ahora los han prohibido. Sí, además los que vienen de muchos países, ya hay como 80 países en Europa que en donde está prohibido utilizar el glifosato. Claro. Porque cuando hablamos de glifosato por ahí, nosotros parece como que ya sabemos, pero bueno, la mayoría de la gente no sabe lo que es. Y es un herbicida básicamente que se utiliza para eliminar las malezas de los cultivos de las semillas transgénicas, sobre todo la soja, pero también el algodón, porque es una semilla que está especialmente diseñada para tolerar este herbicida. Entonces, el agricultor lo que hace es muy fácil, siembra y después rocía con glifosato y ya está, digamos, ignorando todas las prácticas que yo, sin ser ingeniera agrónoma, entiendo que son mejores para mantener la biodiversidad, para comer alimentos sanos, como puede ser la agroecología, que a través de plagas, generan controles. Que pueden, claro, controlar las malezas, que pueden ser naturales, o rotación de cultivos. En el informe que nosotros hicimos, entrevistamos a Santiago Sarandón, que es el titular de la Cátedra de Agroecología de La Plata, quien explica muy bien cómo es posible ese cambio. Matilde, Romina te habla. Mira, justo estabas hablando de este tema de que la gente no sabe, y dentro de ese informe a mí me llamó poderosamente la atención este muchacho que contaba que se quedaban debajo de donde iba a pasar el avión esperando que los rociaran para refrescarse. Es decir, y manipulaban todo lo que era la preparación sin ningún tipo de protección. Entonces, esta gente fue rociada literalmente con este veneno y no hay educación. No hay una educación tal cual, como vos decís. Y hoy, mira, justo hoy estuve hablando con Patricia Areizigue, que voy a hacer una nota sobre esto, y le consultaba sobre esto, que él sabe más, obviamente, y me decía que no hay una educación. Lo único que hacen es decir que se siga las instrucciones que aparecen en el bidón, digamos. Sí, instrucciones de manera. Sin brindarles herramientas de protección. Incluso dice que cuando los productores se defienden, o cazafe, ¿no? Y dicen que les brindan a los trabajadores, a los aplicadores, ¿no?, de los agroquímicos, dicen que les brindan trajes con los que supuestamente los aísla. En realidad ya se sabe que tienen que ser descartables los trajes. Ahí... Y no solo los reutilizan, sino que a veces tampoco hay un control de que los utilicen realmente. Y entonces también uno se pregunta, ok, los aplicadores los utilizan, los trajes. ¿Y la gente que vive cerca de los cultivos? Obviamente que no. Igual sin ir... Entonces, están más que demostrados. Sin ir tan lejos, yo la vez pasada le comentaba a Leandro, yo tuve una experiencia acá, en cerca a 3 cuadras de mi casa, que pasa pasa el tren, que es el tren que llega acá a la estación Mayo, que va a Escobar, Mayo, sí. Que hace 3 años Salgo de casa y veo una cuadrilla de personas, todos vestidos de blanco y con máscaras y con mochilas. Y pues están empezando a hacer los trabajos para estas vías, ¿no? Que acá pasa el tren que va a Rosario y demás. Y entonces paro, porque me sorprendió, ¿no? Y me digo, ¿qué estarán haciendo? Entonces le pregunto, digo, me dice, no, ¿qué están haciendo? Fumigando. El tipo se saca la máscara y tenía todo manchada la cara. Digo, ¿qué están haciendo? Fumigando. ¿Pero qué están usando? Glifosato, me dice. Te estoy hablando a 100 metros de un alto centro poblado, del barrio La Mascota. Bueno. Y lo que vos estás diciendo es importante porque justamente ahora está en debate. Hay un proyecto de ley que tiene media sanción en senadores. Exacto. Permite fumigar a 10 metros de centros urbanos en la provincia de Buenos Aires. Alfonso, vos no sabés, yo con Alfonso Colareco tuve un intercambio a través de Facebook el año pasado, cuando el tipo había obtenido esa media sanción, porque ahora él tiene la media sanción del Senado para esa ley que quiere disminuir las distancias de fumigado, me tiroteé así a través de Facebook hasta que al final, bueno, el tipo no me contestó más. Y de hecho, hoy estaba mirando su Facebook de político, Y hace un tiempo que ya no publica nada, digamos, porque seguro debe tener todo bloqueado, porque seguramente, claro, la gente le debe estar escribiendo. Hubo gente en aquel momento que también le empezó a escribir. Este tipo, John, el otro día me también comentaba Leandro que es un ex Monsanto. También con Areco. Claro. Bueno, pero sin ir más lejos, es muy gracioso que el ministro de Relaciones Agrarias de la provincia de Buenos Aires también sea un ex gerente de Monsanto. Bueno, hoy estaba citado Sarkis, hablando de Sarkis, hoy estaba citado yo llamé a la, no sé si vos tenés alguna novedad, porque el tipo a las 2 de la tarde. Te estaba por preguntar porque sé que hoy él iba a declararse si estaba a favor o en contra de esto, que parecía que iba a retrasar igual el proyecto de ley. Claro, pero de lo que yo estuve averiguando, el tipo estaba primero ofendido porque un poco esta ley que contraría la ley anterior, ¿no? Que la ley anterior obliga a fumigar a 1000 metros de centros poblados, con lo cual sería regresiva. Hace 10 minutos venimos hablando de leyes regresivas que cambian estados y sistemas. Pero el tema es que no está claro. El tipo, Sarkis estaba como ofendido porque se lo había pasado la ley, el proyecto, como una especie de entregallos y medianoche, y él no estaba muy enterado de lo que había pasado. Sarkis es, claro, ese era un poco el tema. Me preocupa que ofenderse por su orgullo y no porque haya gente que pueda ser afectada por eso. Sí, además también es un ex Monsanto, Sarkis, si mal no recuerdo. Exacto. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en este momento, ¿no? Porque los planteos de esta disminución de las distancias son completamente patéticas. Se puede casi fumigar arriba de las escuelas, más o menos. Sí, de hecho se hace. Claro, eso se da. Sí, bueno, eso está en el informe. Sí. También en el informe de la televisión italiana. Sí. Bueno, Romina, ¿querés hacer una pregunta? No, Matilde, te escuchaba y bueno, otro comentario también es este tema de cómo los envases del glifosato los usaba la gente como recipientes, porque uno de los temas que se decía era que era lavable, es decir, que era biodegradable, que el glifosato desaparece a determinada cantidad de días y no es así. Otra de las grandes mentiras. No, y de hecho los envases, como vos decís, los utilizaban hasta para juntar agua, tomar agua de ahí o lavar la ropa. Y eso habla también de que obviamente que no hay una educación, no hay una advertencia sobre cómo cuidarse viviendo tan cerca de los cultivos. No, la verdad que sí, es tristísimo. Bueno, pero ojalá el país logre tomar conciencia. Lamentablemente es lo que decíamos, al ser un modelo económico en el cual nuestra economía se basa en los recursos naturales y está en manos de gente inescrupulosa, es un riesgo muy muy grande que tenemos y tenemos que hacer todo lo posible para informar y bueno, y defenderlos como merecen. Sí, yo creo que no sé cuán cerca o lejos estaremos de poder cambiar el modelo. Lo que importa también es las pequeñas acciones de cada uno. Primero, no ignorar, o sea, leer una noticia y tomar contacto con eso, informarse y qué sé yo. Yo creo que uno con pequeñas elecciones como elegir qué alimentos comer, yo por ejemplo no sé, tal vez no, es insignificante, pero no como más soja. Y me parece que nada, esto ayudará a difundir y que cada vez más gente sepa. Para tu vida igual no es insignificante, te lo puedo asegurar, porque las milanesas de soja, contrariamente a lo que todos piensan, son de lo peor que uno puede hoy por hoy comer. Los alimentos de soja. El problema de la soja es que está en todos lados. Si uno lee, ve que el chocolate tiene lecitina de soja porque es un emulsionante. Ve que las galletitas tiene, ve que la leche puede tener trazos de soja, digamos, rastros de soja. Tiene soja y es muy importante, mira, te cuento, me hiciste acordar, lo pueden ver también en nuestro informe que se llama Cuando la producción de alimentos nos enferma. Sí. Que yo entrevisté a Miriam Gorban, que es una referente en cuanto a soberanía alimentaria, es nutricionista, da cátedra en la Facultad de Medicina, y ella misma me dijo, hay muchas personas que no lo saben, pero la soja hasta está, sin que sea la transgénica incluso, hasta debería estar prohibida para niños, y nadie debería comer porque hasta puede causar engrosamiento del útero y otro tipo de enfermedades también con respecto a la tiroides. No es buena, o sea, está confirmadísimo que no es buena, pero tenemos 20 millones de hectáreas en todo el país, y que si bien principalmente es para la exportación, es como que formamos nuestra alimentación, es un negocio y no es lo que deberíamos comer. No estamos comiendo lo mejor que podemos comer, que nuestro país tiene mucha biodiversidad que no les está importando a los funcionarios. Sí, a mí uno de los momentos del informe italiano que me sacaba era cuando veía el fumigador, el piloto del mosquito. Claro, diciendo, bueno, vos te pensás que si yo supiera, yo sería el primero, si hiciera mal, en dejar de hacerlo. Y digo, este me está mintiéndole en la cara, no en la cara. Cámara. No tiene cara. Claro, realmente. Eso por un lado. Te hago otra pregunta respecto a otra nota que vos escribiste, que le habías hecho al vicegobernador. Noté, claro, al principio en la nota era como, no sé si es por ahí fue una cuestión de redacción, pero al principio se tuteaban y después terminé haciendo una cosa mucho más formal porque el tipo no le gustaba lo que le preguntaba, si en realidad evadía las preguntas respecto a esto puntualmente. A veces cuando alguien no quiere responder me parece que sirve y habla mucho esa respuesta que no dice nada. Es lo que hizo este tipo. Entonces por eso decidí incluirla, porque estar preguntando algo puntual y que alguien de Daniel Salvador, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, me conteste explicándome algo que aprendí en la primaria del procedimiento de aprobación de leches, claramente está ignorando la pregunta y claramente estaba al tanto de lo que yo le estaba preguntando. Exactamente. Bueno, así tratan de hacer en general y por eso es importante, y esto acá en este programa con Romina siempre hacemos especial hincapié. Hay que informarse, hay que ocuparse. No hay que decir de algo hay que morir, porque eso, por lo menos que no sea de cáncer por esto, digamos. Si te agarra por otra cosa, buah. Y si te caes de un avión, buah. O con el avión. Pero no por algo como esto que uno puede evitar. En fin. Bueno, Matilde, muchísimas gracias por tu aporte y te comprometemos para otros momentos. Acá somos unos grandes comprometedores. Dale, cuando quieran me vuelven a llamar y nada, los invito a los que estén escuchando a seguir al federal y estar informados sobre este tema. Dale, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Matilde, muchas gracias. Ay, qué tema, ¿eh? Terrible. Qué cosa. Terrible. La verdad que sí, es tristísimo, pero es como decís, uno tiene que tratar de informarse de sí, de porque ser parece consciente. Perdón. Sí. No, porque el tema de la soja mismo, es decir, vos dejás de comer carne y lo primero que te dicen, come soja por las proteínas. No, pero escúchame, mi sobrino tenía una... Ya hemos hablado en el programa del tema de la lactosa, ¿no? Del tema de la leche, que... bueno. Resulta que aparentemente tenía como... no era que intolerancia a la lactosa, pero rechazaba la leche, como cosa que ya hablamos de en los primeros programas, si quieren escucharlos pueden, se meten en Acción Directa Radio en Facebook y ahí están colgados todos los programas desde el 1 hasta este que es el 13, que es mi número de la suerte, Romina. Ese es también nuestro canal de comunicación, a través del Facebook, Acción Directa Radio, que vamos colgando. Ahora empezamos a colgar estas notas también y cosas que uno va leyendo, que interesa que también... Bueno, eso hace a la información, más allá de lo que hablemos nosotros. Sin duda, uno también está aprendiendo, ¿no? Todos aprendemos. Cuando hablamos de todo un sistema, de toda una sociedad, de una estructura que lleva décadas funcionando y hay que cambiarla, no se puede saber todo, pero hay que saber la mayor cantidad de temas. Y no hay que mirar para otro lado, no, porque bueno, lo que estaba comentando de mi sobrino, de cuando era chiquito, le terminó dando leche de soja, porque yo tengo un pésimo... En los 90 empezaron a venderte la leche de soja, que era lo la mejor. La famosa ADC, la es marca. Que, claro, ahí está el tema de ignorar, ¿no? Por eso es tan importante, como este muchacho que se ponía debajo del avión para refrescarse. Con el glifosato. Claro, o sea, se bañaba en glifosato. Claro, vas al campo, los pueblos que están rodeados de estos cultivos de soja, que ni enterados porque se enferman, ellos lo toman como algo tan natural porque lamentablemente a veces hay un abombamiento, ¿no? De la capacidad de las personas de recibir la información. Y creo también que hay, por momentos, vos lo nombraste hace un ratito, uno quiere creer, decías, ¿no? Uno quiere confiar. Yo siempre lo digo. Y creo, claro, uno quiere eso y en realidad hay mucha gente mala. Existe gente, sí. O por lo menos gente que sí mira en su propio interés, mira para el otro lado. No le interesa. Entonces, uno es el que obligatoriamente tiene que ser el que se ponga las pilas, aunque sea, y no decir de algo hay que morir, y decir, bueno, ok, esto pasa, hay que empezar a ocuparse. Es que la vida en sí es un tramo, ¿no? Nacemos, morimos, y en ese camino tenemos la posibilidad de elegir. Alguien dijo, y tenemos la posibilidad, sí, eso es muy importante. Alguien dijo que el camino de la verdad no era por un sendero fácil, ¿no? ¿No? Es un sendero difícil. Entonces nosotros transitamos una parte difícil y hay que hacer ese primero cambio que hablamos de uno mismo. Cuando le decía a Miguel este tema de siempre tener una mirada optimista, es porque de algún lugar sacamos fuerza. La fuerza se saca de la esperanza. Sí, sí, ¿no? pero digamos... Pero hay que tener los pies en la tierra. No, claro, además ahí voy por el lado budista también. Sí. Que en realidad es las cosas como son. Digamos, es ver las cosas, hay que plantearse, tratar de ver las cosas, sí. Hacer el intento. Y si esto es así, duele, cuesta, hay alguien que se está mandando una macana o, digamos, nadie te va a cuidar. Ese es el tema. Uno tiene que aprender y enseñar a sus hijos. Yo siento eso. Sin duda. No estoy predicando. Quizá un poquito, pero... Y a los chicos hay que sacarlos de lo que es este modelo de comodidad, ¿no? De confort, de la casa de hamburguesa, claro. De la Play. Y es como que están en una especie de burbuja que no es el mundo real. Pero por ejemplo, lo que decía Matilde hace un rato, lo del wifi. Señores, hay que apagar el wifi de noche, sí. Porque hace mal. El wifi, hay ciertos lugares que está prohibido, como decía ella, y es cierto, porque hace mal. Sobre todo a la noche genera, porque el wifi son ondas electromagnéticas, sí. Y a la noche uno entra en los periodos REM, todo eso que son periodos del sueño, y se ven alterados. Uno dice, no pasa nada. Con los años empiezan a pasar estas cosas. Esta gente que está en el documental, que es muy fuerte, le pasó esto más rápido porque tuvo un contacto muy, muy, muy cercano, muy directo y en mucha cantidad. El problema es cuando viene pasando con los años. Fíjate, y uno dice, ¿qué habrá? ¿Por qué será? Qué raro, si comía todo sano. El otro día me llamaba la atención las personas mayores, que prácticamente todos los que tienen padres estamos hablando de gente de más de 80 años, con problemas de Alzheimer. Es una cosa que parece una plaga el Alzheimer. En los accidentes cerebrovascular también, un montón. Todo se potencia, cáncer, bueno, ni hablar. Y bueno, vos te das cuenta que es parte de toda la exposición que tenemos a diferentes contaminantes. Exacto. Han sido años además de por eso al principio tenemos una columna que tenía que ver con la alimentación ayurveda, que si bien no la practico por completo, pero digamos, tiene, por lo menos la idea es tener pautas sobre mejorar la alimentación. Y lo que decimos siempre, señores, hay que ocuparse, es un laburo, es un trabajo, cuesta, no es fácil. No es fácil ver documentales, Como no fue fácil, espero que la tengamos más adelante del programa también, leer Mal Comidos de Soledad Barruti. Uh-huh. También tenés Vegetarianismo, Debate Político. No es fácil ver Food Inc., que es un documental que habla sobre... que yo pensé que era solo en Estados Unidos, cuando después leí Mal Comidos, vi que muchas de las cosas que muestran en Food Inc., que es un documental que se puede ver en YouTube, pasan acá, con los pollos, con las vacas. Es terrible, no es fácil saber. El programa pasado leí un texto muy, muy interesante, que justamente lo que hablaba es si ya la píldora azul de Matrix y la píldora roja, digamos, ya sabemos lo que pasa, digamos, ¿no? Internet nos ha producido eso, nos produjo el conocimiento, ¿eh? La columna esta se llamaba ¿Todo inocente es un hijo de perra? ¿Cómo moverse en el mundo en el que se ha vuelto imposible no ver el mal que se practica? De Elaine Brum, una brasileña. ¿Por qué pasa eso? Ahora, tenés la frase de algo hay que morir. Yo prefiero, por lo menos yo me muero con las botas puestas, o sea, hice lo posible. Después se me puede caer un avión un piano en la cabeza. Y ahí está el coraje. Ahí está el coraje de cómo vivís la vida. Eso es rendirse sin haber luchado. Claro. Y es una comodidad. Uno de los grandes males del ser humano es la vagancia, ser cómodo, sí, ser muy cómodo. Uno se adapta a ciertas situaciones. La ley, insisto, del mínimo esfuerzo. Sí, pero el mínimo esfuerzo en la naturaleza es inteligente. El otro día leí sobre bioeconomía, algo que hablaba, sí. ¿Conocés? No, la primera vez que escucho bioeconomía, pero me lo imagino con un poquito relacionado a todo lo que es la economía a escala humana, la economía... En realidad el planteo de la bioeconomía tiene que ver con ser eficiente como es la naturaleza. Uh-huh. Entonces, nosotros... después voy a leer sobre eso. Nosotros somos altamente ineficientes. Uh-huh. Altamente ineficientes. En la utilización de nuestros, uh-huh, recursos, en el aprovechamiento de nuestros espacios, en el tratado de nuestra basura. La eficiencia requiere de un esfuerzo inicial, que es la inteligencia. Exactamente. Que es el esfuerzo por el orden. Por eso es muy importante este tema de adquirir conocimiento y de trabajar de manera interdisciplinaria. Para lograr eficiencia tenés que juntar varias capacidades y permitir el trabajo en equipo. Pero aún con uno mismo, yo digo, ¿eh? Porque acá también hablamos de esto, de la eficiencia individual también, empezar a ocuparse o el ocuparse, digamos, no frustrarse tampoco de entrada, porque es difícil. Y esto que hablamos, esto, déjame que haga esta aclaración, porque sí. No es que estamos, no somos unos iluminados, no estamos predicando el fin del mundo está aquí. No, o sea, realmente tanto Romina como yo creemos en la posibilidad de la eficiencia para la vida propia, digamos. Es un proceso evolutivo. Es un laburo, es un laburazo. Hay que sudar la gota gorda. Sí, sí, no, nadie dice que es fácil, pero es un camino igual, no, sí, es espiritual. En realidad el eje de todo, tu capitán, está dentro de tu ser, de tu conciencia. Es un trabajo terrible. pero, no a través tan, pero a través de las acciones, sí, después, creo que a través de las acciones uno también puede ir encontrando ese lugar. Por eso acá a veces tenemos, somos como más pies en la tierra con sí, vos, con Leandro, bueno, con Matilde ahora. Y después también hay una parte espiritual que se han dado programas que tienen que ver con eso y va por ese lado. Es todo laburo, pero porque lo otro es lo fácil, porque es lo que viene ya armado, es la cajita feliz. Y la que genera ansiedad, la que genera consumo, la que genera valores que son de papel. Que ese es el tema, este tema de relacionar la eficiencia, la disciplina con el espíritu y con un tema de comunidad, es puntualmente este desafío que tenemos hoy nosotros para poder de alguna manera transitar estos tiempos que se nos vienen, que no son fáciles. Ya saben, entonces, estamos todos trabajando, no vamos aprendiendo el camino, nos cuesta y sabemos que es difícil. No predicamos, sino que proponemos. Y hay muchas posibilidades. Y hay que saber. No, hay que ser implacable también con uno mismo para conocer, para averiguar y para no mirar para otro lado. Porque en el conocimiento uno puede elegir. Cuando uno conoce, cuando uno va sabiendo, cuando uno ve alternativas o ve cosas que están mal, elige. Y esa es la ventaja. There's a war on nature, and we can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well, you can be an earth warrior too. 'Cause I'm a warrior. How about you?